Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. 11 de agosto, un día como hoy, pero de 1929, se publica la primera edición de la novela Doña Bárbara, escrita por Rómulo Gallegos. Es considerada una de las novelas más importantes escritas en América Latina. ¿Quién les habla? Lisdeth Ramos en los controles. Nos acompaña Kaydwin Hernández, como siempre listos, para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestra frontera. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Victoria Olímpica. Presidente Maduro celebró triunfo de Selección Nacional de Baloncesto. Cultura. Plan Bicentenario Francisco de Miranda. Más de 50 proyectos son impulsados en pro de la conciencia histórica del país. Con música en teatro principal, rememoraron primer grito de independencia americano. Impulsando Economía Cultural presentan oficialmente programa Artesaneando. Gala musical rendirán tributo al maestro Alirio Díaz al compás de la guitarra. Sobre las tablas, Casa del Artista presenta desde este jueves 9 obras de teatro del Círculo Escénico. Séptimo Arte, Cinemateca Nacional exhibirá a partir de mañana película Maisanta, Nace la Leyenda. Danza y teatro, la diversión tomará el Teatro del Oeste con la puesta en escena infantil Saca Piojos. Regionales. Congreso de la Patria, capítulo Historia, Memoria y Patrimonio se instala en Barinas este jueves. Cultura al Día. Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, felicitó vía Twitter a la selección venezolana de baloncesto en los Juegos Olímpicos Río 2016, tras vencer a China con pizarra de 72-68. Tremenda victoria de la selección de baloncesto. ¡Que viva Venezuela! La generación de oro haciendo historia, expresó el jefe de Estado en su cuenta en Twitter. En otro sentido, se espera que para este jueves el jefe de Estado se reúna con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos para dialogar sobre la frontera común cerrada por orden del Ejecutivo venezolano desde hace casi un año. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En pro de la conciencia histórica del país y en el marco del Plan Bicentenario Francisco de Miranda, el Centro Nacional de Historia impulsa más de 50 proyectos, los cuales serán incorporados al sistema de línea de investigación de esta institución, así como también de las instancias de formación del Estado venezolano. Así lo informó el presidente del CNH, Pedro Calzadilla. Último, hemos hecho, digamos, el balance de un intenso plan de formación que hemos desempeñado durante los últimos meses, que ha servido para darle formación, de pisar las aulas del Centro Nacional de Historia, cerca de 2.000 estudiantes, ¿verdad?, en distintos espacios de seminarios, cursos, talleres, diplomados. Este es un plan, digamos, que tiene, por supuesto, alineado con la obligación que tiene la Revolución Bolivariana de la reafirmación de la conciencia histórica del pueblo venezolano y la identidad, la reafirmación de la identidad como batalla fundamental, ¿verdad?, en el ejercicio pleno de la soberanía y la independencia. Estas propuestas serán desarrolladas por el Centro Nacional de Historia a partir del mes de septiembre, por un periodo inicial de 6 meses, que será renovado luego de conocerse los resultados obtenidos en este lapso. 12:08. Cultura. Cultura. Retumban Ecos de Independencia fue el nombre de concierto de este jueves, que hizo vibrar la tarima del Teatro Principal de Caracas en conmemoración del primer grito de independencia de la República de Ecuador. En el acto, María de Lourdes Porte Lupi, cónsul del país meridional, destacó que se trata de una celebración de toda América. Hoy 10 de agosto estamos conmemorando los 207 años del primer grito de independencia en América. Quito fue la capital del Ecuador que elevó su primer grito de independencia y después se desgranó, en América del Sur se desgranó el grito de independencia. Luego viene Venezuela, 1810, y ahí vienen otros. ¿Por qué es importante para nosotros el primer grito, si ya pasó hace 207 años? Porque ese grito de independencia prendió una antorcha, ¿sí? Por eso Quito es conocida como Quito Luz de América, la antorcha de la independencia, que 207 años después nos vuelve, nos sigue alumbrando y nos sigue calentando el corazón para mantenernos independientes y pelear, combatir todo atisbo de injerencia y de colonialismo en nuestra América bolivariana. El evento contó con la participación de artistas como Luis Alfredo Jaramillo, hijo del famoso cantante ecuatoriano Julio Jaramillo, Marisol Bowen y Lloviznando Cantos, entre otros. La diplomática invitó a la colectividad a visitar el Teatro Principal rescatado en Revolución, así como los demás recintos culturales que se encuentran en el casco histórico de Caracas. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este jueves, la Fundación Red de Arte lanzará oficialmente el programa Artesaneando, iniciativa que tiene como objetivo impulsar espacios de comercialización en todo el país para las y los artesanos. Así lo informó Joel Arellano, presidente del recinto artesanal, quien además destacó que en el sector artesanal tenemos mucho por desarrollar en lo referente a nuestras políticas culturales. Estamos preparando el lanzamiento de un proyecto que llevará por nombre Artesaneando, que es un plan que se está elaborando con las orientaciones del ministro Freddy Ñáñez y Nicolás Maduro para abrir los espacios de comercialización en distintos lugares del país, en plazas públicas, parques nacionales, bulevares, para que nuestros artesanos cuenten con espacios indicados para ejercer su labor artística, cultural y comercial. Asimismo, el programa Artesaneando contempla jornadas de asistencia y talleres para el mejoramiento integral de los artesanos. 12 con 11 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Sala Juana Sujo de la Casa del Artista será el escenario donde este jueves rendirán homenaje al talento artístico y a la vida del maestro Alirio Díaz. La cita es este jueves a partir de las 4 de la tarde. Así lo indicó Lisette Torres Olmos, presidenta de la Fundación. Aprovecho para invitarlos al concierto en homenaje al maestro Alirio Díaz, hoy jueves en la Casa del Artista, en la Sala Juana Sujo, dado que estaremos conmemorando y reconociendo a quien fuera la guitarra clásica número uno del mundo. Estarán en escena infinidad de guitarristas que, llenos de orgullo, llenos de beneplácito, dedicarán su amor, su esfuerzo y su arte a este gran maestro en compañía de familiares y de la mano de Avimpro, la institución con la que estamos promoviendo este espacio de reconocimiento. La invitación es para toda la población caraqueña a que asista y disfrute de esta gala musical, que al compás de las guitarras de grandes maestros de la música venezolana recordarán a Alirio Díaz. La entrada es gratuita. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Del 11 de agosto al 3 de septiembre, la Sala Doris Wells de la Fundación Casa del Artista recibirá la segunda temporada de presentaciones teatrales del Círculo Escénico, espacio que en esta oportunidad alberga un total de 9 obras, bajo la dirección y producción de jóvenes talentos caraqueños que apuestan a la diversidad creativa desde la introspección. Las funciones están previstas de jueves a domingo a las 3 y 6 de la tarde, 12 con 13 minutos. Cultura. Y la película Mai Santa, Nace la Leyenda, da la bienvenida a este fin de semana. Las funciones arrancan el día de mañana en las salas de la Cinemateca Nacional. En nuestra ciudad capital, el público puede disfrutar del fin en la sala del Museo de Bellas Artes. Bueno, creo que es una película que debería calar en el corazón de todos los venezolanos porque creo que nuestro pasado es un trampolín hacia el futuro y eso es Mai Santa, recordar un poco el honor, el respeto, la fortaleza, buscar poco a poco no solamente lo criollo que llevamos cada uno de nosotros, sino ver el pensamiento realmente de Mai Santa en pro de lo que es la equidad, el respeto, el honor. Los invito a ver Mai Santa. Mai Santa, Nace la Leyenda será exhibida en la Red Nacional de Salas de la Fundación Cinemateca Nacional del 12 al 18 de agosto. A la salida de la estación Caño Amarillo del Metro de Caracas se encuentra el Teatro del Oeste, lugar donde toda la familia puede disfrutar en esta temporada vacacional de la obra infantil Saca Piojos. La obra dirigida por Carmen Violeta Pérez conjuga la danza y el teatro en un espectáculo para niños y explica a su vez que este público de manera divertida conocerán los derechos al juego y la imaginación a un ambiente seguro y armonioso. La presentación será a las 3 de la tarde, este domingo 12 de agosto, 12:15. Regionales. Y este jueves, la Casa del Alba, ubicada en Barinas, cedió sus espacios para el Congreso de la Patria, capítulo Historia, Memoria y Patrimonio, donde cronistas, historiadores y cultores se congregaron para generar propuestas a la consolidación del Plan Estratégico de la Conciencia Histórica del Pueblo Venezolano. Así lo dio a conocer Luis Montilla, miembro del equipo promotor del Congreso en la entidad. Bueno, acabamos de celebrar con mucho énfasis esta reunión preparatoria. Entre los acuerdos podemos mencionarte que en Barinas se va a celebrar el Congreso de Memoria, Historia y Patrimonio en el Museo de los Llanos el día 25 de los Corrientes. Aquí vamos a convocar a cultores, a combatientes, creadores populares, maestros de tradición, un poco para definir el rumbo a seguir, porque ese legado de Chávez jamás puede decaer. Es importante que nosotros impulsemos todos esos saberes populares a lo largo del territorio barinés. El papel fundamental del Centro Nacional de Historia es vital para mantener en permanente difusión nuestro saber popular. En este sentido, Montilla indicó que próximamente se anunciará el Día del Gran Encuentro Nacional, donde las propuestas seleccionadas en el Congreso serán elevadas al primer mandatario para su ejecución en las políticas de Estado. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Se maneja una cantidad de valores que están presentes en la pieza que permite que el niño se identifique de una u otra manera con el personaje principal, que es Miguelito. La pieza está que tiene un contenido semántico bastante importante dentro de lo que es la temática. Si es una investigación previa a lo que es cada canción, la manera de originar la búsqueda por parte de Miguelito está basada en una fundamentación lógica para que el niño pueda identificarse, no pensando tal vez en el adulto, sino pensando desde el niño, pero evidentemente ubicando al adulto en esa función de cuando era niño. Bien, y hasta ahora le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos, los actores Willer Fike y María Alejandra Telis. Ellos vienen en representación de la fantasía y color musical infantil El Gran Rescate, que vuelve al Teatro Teresa Carreño en su tercera temporada. Bienvenidos a Cultura al Día y a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Hola, buenos días. Gracias. Bien, le damos la palabra a Willer. Hola. Mi gente, los invito a que vengan al Teresa Carreño. el 20, 21 y 27 de agosto. El 20, las funciones serán a las 4 de la tarde. El 21 y el 27 serán a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Vengan con toda su familia, los niños, que van a pasar un rato inolvidable, recordando las canciones infantiles de nuestra generación, de los más grandecitos. Así, bueno, para que papá y mamá recuerden su infancia y le muestren a los niños las canciones con las que ellos crecieron, y bueno, si también se las han enseñado, los niños van a estar felices. Palabras de Miguelito, él es el personaje. Sí. ¿Qué significa el Gran Rescate? ¿Qué es eso? Ay, el Gran Rescate es una experiencia fantástica, de verdad. Bueno, mi personaje es Miguelito, y Miguelito es un niño que le encantan las canciones infantiles. Como se dice, él es el guardián de la música. Y como guardián de la música, la peor señora del mundo, que es la mala de la historia, va a robarle las canciones infantiles. Y bueno, aquí comienza todo el conflicto de la historia. ¿Cuánto dura la obra teatral? La obra dura aproximadamente una hora y media. Y en una hora y media se hace el Gran Rescate. Vamos a darle la palabra a nuestra amiga María Alejandra Telis. Ella es Hada de la Luz en esta maravillosa obra. Buenos días. Mi personaje, como bien lo dijiste, es el Hada de la Luz, protectora de las canciones infantiles. Ella pertenece al mundo musical y junto con Presto, con Raspu, Yassi, junto con Miguelito, vamos a rescatar las canciones infantiles del poder de la peor señora del mundo. Ah, no. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para esta tercera temporada? Bueno, una de las cosas que nos tiene muy emocionados a todos como elenco, sobre todo lo que participamos de los montajes anteriores del Gran Rescate, es que es una obra multidisciplinaria donde se ven conjugados en el mismo escenario diferentes disciplinas como la danza, la música, la actuación, el circo, uh-huh. Y que todas las personas que vayan a ver esta obra, los niños, van a disfrutar de la magia de todas estas disciplinas conjugadas en el mismo escenario. ¿Cuántas personas en escena? Aproximadamente más de 100, bueno, hay más o menos 100 personas en escena. 100 personas, sí. Entre técnicos, todo, actuación. Baile, coreografía. Sí, la gente del circo. Ah, la Big Bang Jazz. La Big Bang Jazz de Venezuela. Sí, que está dirigida por el maestro Angelo Pabluca. Así es. Bueno, y aquí nuestros amigos del Gran Rescate, Wilmer Frique, uh-huh, y María, uh-huh, Alejandra Telis, traen algo también para esos niños y niñas, jóvenes y adultos que estén en sintonía en este momento de Cultura al Día. ¿Qué nos traen? Sí, bueno, les traemos unas entraditas para que las rifen durante la semana, ¿sí? Desde hoy se puede comenzar. Desde hoy se puede comenzar. Sí, pues, vamos a activar nuestras líneas telefónicas, pues. 0212-562-7949. 0212-562-7949. Con solo decir, estamos en sintonía de Cultura al Día, quiero ir al Gran Rescate. Ya son ganadores. Supuesto. Claro que sí, llamen. Así, vamos a repetir, 0212-562-7949 para que se lleven sus entradas y vean esa maravillosa obra de luz y color que es el Gran Rescate. ¿Cuáles son las recomendaciones que hay que tener para esa gente que le gusta el teatro, pero dice, pero el Gran Rescate, ¿cómo es eso? Bueno, el Gran Rescate es una obra infantil dirigida a toda la familia, como dijo mi compañero aquí, Wheeler. Los padres, los adultos, y fue mi experiencia como adulta, poder disfrutar de las canciones, poder revivir esos momentos lindos con las canciones infantiles, no solamente de la música popular venezolana. Nosotros estamos bajo la dirección de la dirección artística de Luis Guillermo González Delgado, dirección coreográfica de Vittorio Marson, dirección vocal del maestro Claudio Muscus, la dirección de arte y escenográfica Armando Zulo, dirección musical de maestro Angelo Pagliuca, y todo esto nos dice que es un montaje de calidad, que la gente puede ir a ver un montaje de calidad en el Teatro Teresa Carreño, en la Sala Ríos Reina, donde las personas todos podemos tener acceso a ella y disfrutar de este espectáculo. Claro que sí. Reiteramos los días de las presentaciones. Sí, el 20 de agosto es el primera función. La primera función, el estreno. Sí, a las 4 de la tarde. El 21, que es el domingo, a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y el 27, el siguiente sábado, sería a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde también. Dos semanas de función. ¿Boletos? Los boletos, sí. Los precios oscilan entre 800 y 1.600 bolívares para los adultos y entre 400 y 800 bolívares para los niños. Los mismos lo pueden adquirir en las taquillas del teatro o por la página www.teatroteresacarreno.gov.ve. En redes sociales pueden mirar las personas qué es el Gran Rescate. Sí, claro que no. Sí. Aparece toda la información sobre la pieza. Las redes sociales de ustedes. Por Facebook, Wheeler Frike, y por Instagram, Wheeler Frike. Okay. F-R-I-K. ¿Es una obra que está montada bajo qué dirección, qué compañía? Bajo el Teresa Carreño. Bajo la producción de la Fundación Teatro Teresa Carreño. Sí. Bueno, ya esta es tu tercera temporada. Sí. Cuando se inició la primera, las expectativas fueron unas, ¿verdad? Claro, ya la segunda, ahora la tercera. ¿Qué tienen para ese gran estreno de tercera temporada? Porque Miguelito, ¿qué temporada? Esta es mi tercera temporada, porque tercera los otros temporada. Las otras dos temporadas hice el personaje de Yo me lo como, que este año sería Glotón. Ajá. Y bueno, tengo expectativas... ultra. Muchísimo. Los nervios a mí. Yo estoy muy emocionada porque esta es mi segunda temporada con El Gran Rescate. Y una de las cosas que no participé como actriz, pero sí como público en la primera temporada, y me he dado cuenta que vamos evolucionando, sí. Vamos cada vez mejorando, incluyendo a otros actores, actrices, bailarines, las personas de circo en esta oportunidad, y eso me tiene muy contenta, que la gente pueda disfrutar de todo esto. Sí, y también que cada proceso, cada año es distinto. Es distinto, sí. Desde la coreografía, todo, o sea, cada obra también, cada día es distinto. Y bueno, para mí, en lo personal, con la diferencia en Yo me lo como y con Miguelito es grandísima. Yo me lo como es un personaje característico, de carácter, y Miguelito también, pero no es tan característico, pero es el protagonista. Y entonces, bueno, también ahí hay para motivar a los niños, ¿no? Con mi actuación, con el trabajo que desempeño, también para ser como que ese guardián de las canciones infantiles y ayudar, motivar a los niños a que escuchen estas canciones y a que sigan El Gran Rescate también. Canciones muy viejas, como muy viejas. La Pulga y el Piojo, La Muñeca Azul. Aquí tenemos las redes sociales del Teatro Teresa Carreño. Por Twitter nos pueden contactar a través de @TeresaCarreño, por Instagram @TeresaCarreño, Teatro Teresa Carreño, y por Facebook Teatro Teresa Carreño. Este es un musical, grandioso, sí. Musical. Uh-huh. ¿Es la autoría de quién, del Gran Rescate? De Basilio Álvarez. Sí, en versión de... Adaptación por Luis Guillermo González Delgado y Verusca Cavalaro. ¿La selección de los temas musicales? Ha sido, bueno, cada año ha ido variando para cortar un poco más la obra, para mejorar la pieza a nivel musical. A nivel musical, sí. Los temas este año tendríamos a La Pulga y el Piojo, Los Chimichimitos, Los Esqueletos. El Ratoncito Miguel. Van variando, sí. El repertorio, porque son músicas de, sí. De nuestra infancia, ¿no? Claro. Y muchas, muchas partes del folclore nacional. Sí. ¿Cómo no? ¿Presente para qué? ¿Para qué se toma en cuenta este tipo de música, este tipo de iniciativa, ¿no? Para sembrarlo en los corazones. Exacto. Claro. Una de las cosas que habla la pieza, y lo dice La Peor Señora del Mundo, es que las canciones infantiles no tienen lógica. Y lo que se trata de enseñar a través de ella es que las canciones infantiles tienen lógica, pero la lógica de los niños. Y ahorita los niños están escuchando mucho tipo de canciones, pero que son canciones netamente que es para el gusto de los adultos, y poder rescatar las canciones infantiles para que los niños de esta generación puedan cantarlas, puedan escucharlas y puedan bailarlas. Sí, porque bueno, por ejemplo, la canción de Los Esqueletos nos enseña las horas. ¿Sí? Uh-huh. La canción de La Gallina Turuleca, A Contar. ¿Sí? La de la niñeta, la de la muñeca, nos enseña a sumar. Exacto. Entonces, esas son cosas que quizás se han perdido por las nuevas generaciones, pero también es importante rescatarlas, ¿sí? Para que los niños crezcan con esa cultura, con esa esencia que teníamos antes, que no es que se ha perdido, pero sí se ha ido transversado un poco. Bueno, aparte de todo eso es nosotros los adultos regresar un poco a nuestra infancia, ¿no? Que la tenemos por allí y ese trajín del día a día, uh-huh. A veces no nos detenemos a escuchar una música de esas hermosísimas, sí, de nuestra infancia, uh-huh, o que nos enseñaron a mitad de camino, ¿verdad? No, entonces eso es hermosísimo. Sí, mucha, sí, gente, por lo menos el año pasado había personas que se me acercaban y decían que se sentían conmovidos, claro, poder cantar estas canciones junto con sus hijos, canciones que de pronto los niños no habían tenido oportunidad de hacerlo y que el Gran Rescate los llevó, sí, a eso. Familiares que nos decían, bueno, yo veía gente llorar, sí, recordando mis tías recordando las canciones, bueno, lloraban y mis primitas les decían, mamá, pero ¿qué pasa? No entiendo por qué, y bueno, hija, porque yo crecí con esto, uh-huh, y es bello recordar. Yo también lo viví porque lo conocí en la primera temporada del Gran Rescate. Quiero ir para esta temporada. Vamos a recordarle a nuestro público oyente que estamos conversando con los actores Willer Fricke y María Alejandra Télix. Ellos pertenecen a esta gran, maravillosa, puesta en escena, fantasía y color, musical infantil El Gran Rescate. Ellos trajeron premios para hoy, obsequios, que son unas entradas, sí, para que asistan en esta temporada vacacional maravilloso. Si usted está de paso por aquí en Caracas o vive en Caracas, solo debe discar el 0212-562-7949. 0212-562-7949. Decir que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, de Cultura al Día, y quiero ir al Gran Rescate. Y por acá están los boletos que con muchísimo cariño nos trajeron nuestros amigos del Gran Rescate. Vamos a hacer de nuevo la invitación porque mucha gente está sintonizando a esta hora. Ok, invitamos a toda la familia venezolana, la familia caraqueña, a asistir el sábado 20 de agosto a las 4 de la tarde al estreno del Gran Rescate, el domingo 21 a las 11 de la mañana y 4 p.m. y el sábado 27 de agosto a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Las entradas por la taquilla del Teatro Teresa Carreño. Y bueno, también se pueden adquirir por la página web www.teatroteresacarreno.gov.be. Y para más información, en nuestras páginas o en las páginas del teatro, por Twitter, @teresacarreno, Instagram, Teatro Teresa Carreno, y por Facebook, Teresa Carreño Teatro. Completísima la información. Claro que sí. Miguelito, ¿nos puedes cantar algo? ¡Ay! Ajá, quedó fuera del aire. Tú que te la pasas rescatando esas canciones. ¿Algo? Bueno, ¿o María Alejandra? No, la muñeca. La muñeca. La muñeca. Ajá. Tengo una muñeca vestida de azul, con su vestidito y su canesú. La llevé a paseo y se me enfermó. La medalla de oro me la llevo yo. Mi muñeca ya se me curó. La medalla de oro me la llevo yo. Na na na na na. Na. Na na na na na. Na. Na na na na na. Ajá. Los esperamos, gracias, en el Teatro Teresa Carreño. Así es, fantasía y color, musical infantil El Gran Rescate. Estos temas y mucho más en compañía de la Big Band Jazz Caracas, en vivo, en la puesta en escena. Uh-huh. Así que no se lo pierda. Se los recomendamos, de verdad. Vamos a apoyar estos talentos, talento venezolano. Claro que sí. Teatro. No hay nada que envidiarle a esos grandes musicales del extranjero. No, porque está hecho con mucho amor y para profesionalismo. Que les disfruten. Claro que sí, para que les disfruten y vayan, lloren de la alegría. Sí, señor, así es. Bueno, muchísimas gracias, muchachos, por su visita el día de hoy a Willer Fricke y a María Alejandra Télix. Willer es Miguelito. Y María Alejandra, el Hada de la Luz. Así que bueno, vayan a disfrutarlo. Muchísimas gracias. Son las 12:32 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 11 de agosto 2016. Coordinadora de información Sinamay González. Coordinador de página web Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. En el control técnico, Kaidwin Hernández, quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde.

12:52. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Hasta allí.